mira a las empresas jóvenes puede ilusionarse. Lo dice Gabriel Baum, uno de los directores del Laboratorio de Investigación y Formación en Informática Avanzada de la Universidad Nacional de La Plata, que analiza la evolución de la industria del software y la necesidad de reafirmar la soberanía en el manejo de los datos. ¿De dónde saqué esta noticia? ¿De dónde? Tecnología Sur Sur, me enamoré. Me suena. Me enamoré de la agencia Tecnología Sur Sur, Universidad Nacional de San Martín. Ya he dado tres noticias con esta, La primera, además entrevistamos al director de la agencia y profesor en la Universidad Nacional de San Martín, Diego Hurtado de Mendoza, cuando estuvimos hablando de, precisamente del enfoque sobre las tecnologías en la Argentina, pero en esta mirada sur-sur, producidas en el sur, mirando al sur. Bueno, la verdad que la agencia de noticias, dijo, estábamos intentando funcionar como, me refiero a Diego Hurtado, como agencia de noticias. Me parece que funciona como agencia de noticias y además la inmensa mayoría de las notas son de muy buena calidad, tanto en el contenido que aborda como en la redacción, ¿no?, y en la producción de la noticia. Digo la mayoría porque hay algunas que no necesariamente tienen que ser malas desde el punto de vista periodístico. Simplemente a mí algunas no me atraen tanto, o me parece que por ahí la información está o retaseada o tira para algún lado. En general me parece hasta ahora espléndido y felicitaciones porque realmente es muy alentador. Entonces, como te decía, Gabriel Baum, director, uno de los directores del Laboratorio de Investigación y Formación en Informática Avanzada de la Universidad Nacional de La Plata, es una entrevista que yo voy a tratar de recrear de alguna manera. Es Gabriel Baum, digamos, tiene una trayectoria encima. En 1991 ya empezó a trabajar como profesor de tiempo completo en la Facultad de Ciencias Exactas y fue docente en la Escuela Superior Latinoamericana de Informática. Lo entrevistan porque, bueno, cobra notoriedad parte de su trabajo a recibir un diploma Conex 2013, son unos premios que se entregaron hace poco, a la ciencia y la tecnología, justamente en el área de tecnología de la información y de las comunicaciones. Lo que hizo Baum fue dar un estado del arte, una visión sobre el estado de la industria argentina del software en Argentina, industria del software que crece año a año en Argentina, no en estos últimos 10 años, ha crecido siempre. Uh-huh. Ahora se ha notado un incremento sustancial, ¿no?, de la industria del software y sobre todo en exportaciones. Además, esto tiene los proyectos que actualmente involucran no solamente al desarrollo del software, sino al desarrollo del software vinculado a la televisión digital abierta, a la TDA, sí, a nivel nacional, y con el desarrollo del sistema de información geográfica. Entonces, primera pregunta, ¿cómo ve el desarrollo de la industria local del software? ¿Qué es lo que dice Baum? La industria argentina del software es muy buena noticia para la Argentina. Un país que venía destrozado encontró en el software una forma de agregar valor de manera rápida y directa y tiene varias virtudes, ya que genera empleo calificado y promociona que la gente joven se interese por lo tecnológico. Lo que no hay que creer es que la industria argentina del software está a la punta de la tecnología, pero es una industria que se viene consolidando. Si uno mira las empresas jóvenes, puede ilusionarse, este es el motivo del título, ¿no? Sí. En ese sentido lo decía. Hace una semana coordinó una iniciativa del Ministerio de Ciencia y Tecnología, en el MISIT, sobre Big Data. Big Data es el procesamiento de inmensas cantidades de datos, campeón Ramiro Rezano. Uh-huh. Y uno de los temas fuertes que apareció en la agenda fue lo que pasó con Edward Snowden y Evo Morales. Uh-huh. Hicimos una convocatoria con el MISIT y la Fundación Sadovsky, que es una fundación que busca la articulación entre lo público y lo privado, con la que reunimos a grupos de investigación en empresas y organismos públicos. Y la sorpresa fue que hubo 24 expositores que hablaron sobre lo que es el manejo y el análisis de grandes volúmenes de datos con muy buen nivel. Lo más innovador, dice Baum, viene desde las empresas chicas, de jóvenes egresados de universidades, que se han metido en temáticas sofisticadas que tienen que ver con machine learning, que es el aprendizaje de máquina, e inteligencia artificial. Es un área de reciente, así, recién se inicia en todo el mundo y tenemos una masa crítica de investigadores que están ahí, ¿no? Entienden de qué están hablando. Preguntan entonces, ¿la industria del software argentina es o no es de vanguardia? Claro. Hay una presión ahí por preguntar eso, porque dice, bueno, no estamos haciendo la punta, dice Baum, pero... Entonces, bueno, ¿eso no es? La respuesta es no. Porque la mayoría están vendiendo horas hombres más o menos calificadas o bien calificadas a multinacionales y eso explica la exportación tan mentada. Pero hay otra parte que es lo nuevo que se está generando y que sí es de alta tecnología. De este movimiento que se generó a partir del 2003, que tuvo que ver con la devaluación, con gente capacitada que cobraba poco, si se lo medía en dólares, teníamos como resultado que una parte de esta industria tiene capacidad de competir en innovaciones. El LIFIA tiene un gran componente de transferencia tecnológica. ¿Cómo hicieron para generar ese contacto con el sector privado? Dice el Matías Alonso, quien está, quien hace la nota, ¿no? Lo que menciona el investigador es que a comienzo de la década del 90, en un entorno de crisis muy grande, nosotros éramos un grupo académico como tantos otros que había, pero empezó a suceder que se desmantelaba todo porque la gente no podía vivir de su salario y mucho menos investigar. Decidimos entonces que nos íbamos a autofinanciar como se pudiera. ¿Y qué salieron a hacer? A vender algún servicio o consultoría, el único capital humano que tenían. Y dieron charlas, ciclo de capacitación, buscaron algunos sponsors, viajaron a congresos. Como nos hicimos conocidos, el sector privado se acercó para ver si podíamos capacitarlos o podíamos resolverle algunos problemas, y así salieron de ese pozo financiero. Eso habla en parte, al principio, 2000, 2001, 2002, ausencia total del Estado. Salieron a ofrecer servicios casi como una empresa privada, y cuestiona de alguna manera. Salimos a mostrarnos, a ver dónde podíamos ofrecer lo que sabíamos hacer. El mundo académico, dice atinadamente Matías Alonso, el cronista, no suele ver con buenos ojos la relación con el sector privado. Y al principio no lo tomaron con simpatía y tuvimos problemas. Ahora en la Universidad Nacional de La Plata está bastante abierta a este tipo de actividades. Esto es lo que está ocurriendo en casi todas las universidades. Nosotros lo hemos tratado este año en la búsqueda y en el año anterior acerca de esta tendencia, en algunos casos casi compulsiva, a unirse con el sector privado, en donde a nivel de Estado Nacional proponen que en una primera instancia hay mucha capacidad del cómo hacer las cosas, el know-how, cómo hacer las cosas, en las universidades y en institutos de investigación, sin todavía la presencia fuerte, unánime del Estado financiando los emprendimientos que requieren los desarrollos, elaboración de prototipos, puestas en el mercado, etcétera. Hay una discusión ahí si una vez que el mercado se interesa a través de una empresa privada, una vez que se desinteresa, se terminó el desarrollo y te quedas con la nada, inclusive sin las patentes. Hay convenios, tratas de protegerse de la manera posible. Sigue siendo un tema en discusión. Yo todavía no estoy convencido. Tal vez habría que involucrar más, mucho más al Estado. ¿Cómo es el proyecto de televisión digital abierta y la aplicación de Jinga? Jinga es una plataforma. Bueno, en realidad lo que ocurre es que lo que se está generando es un sistema y unas plataformas que son de acceso libre. Es decir, es desarrollo argentino en colaboración con otros países, claro, pero es acceso libre. Es decir, está generando algo que a la vez puede ser edificado, puede ser colaborativo, es un sello. Es un sello y eso es lo que les importa al grupo de la Universidad de La Plata. ¿Por qué? Dicen precisamente lo liberaron bajo una licencia libre, GPL o licencia pública general. Es una licencia libre en primer lugar porque acordamos eso con la gente del Ministerio de Planificación de la Nación. Y por convicción, esto es interesante recalcarlo, nos parece que una tecnología con un fin social como esta necesariamente tiene que precisamente ser libre y poder crecer con aporte de todas las partes interesadas. Eso por un lado. Y quiero ir hacia la última parte de la entrevista, que es bastante extensa. También está trabajando en un sistema de información geográfica que es un tema de moda y en el que se involucran empresas como Google, ¿sí? ¿Qué aporte diferencial se puede hacer desde su laboratorio? Y escucha esto. Frente a esos monstruos no tenemos nada que hacer. Sinceridad brutal. Nosotros estamos trabajando con el Ministerio de Planificación en una aplicación que pasará a explotar ARSAT. Hemos hecho la interfaz de datos espaciales, que es una forma de mostrar la información geográfica de áreas estratégicas nacionales. Uno puede pensar que si tengo Google Maps no necesito nada más. Bueno, dice Mao, ¿tenés Google Maps? Como tenés Google Maps, dice, la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, la NSA, se entera de todo lo que tenés. Sí, ese es el tema. Es muy importante que un país tenga sus propios datos y tenga una forma racional de entender esos datos. Yo les voy a dar un ejemplo. Si hay un sistema de seguridad nacional como el de Estados Unidos que analiza, y de hecho lo hace, toda la información, ya voy a leer un párrafo más que es revelador, tal vez sea revelador para alguno de ustedes, como por ejemplo hasta la cantidad de agua que tenés en reservorios para divertimento, en piletas y parque de diversiones, y ya tenés esa información procesada, analizada y mezclada con otro para arrojar otro tipo de datos, y vos no la tenés, los organismos que te entregan créditos, los organismos que financian y soportan que las empresas se metan o las mismas empresas se metan en un país, cuentan con esa información, o porque se la dan gratuitamente o no tan gratuitamente, o porque de hecho la compran. Y mientras tanto, vos tendrías que estar 2 años desarrollando el software para hacer el análisis de esa información, para procesar esa información y después para entregar información y para usar tu información. Por eso dice, esto es sinónimo de soberanía. No vamos a reinventar Google. Vamos a procesar nuestros propios datos. Tenés que tener tu propio sistema de manejos de Big Data, de grandes datos. Nosotros hicimos un desarrollo que no es investigación de punta, dice, pero creemos que es muy importante trabajar en iniciativas que agreguen valor no solamente en lo tecnológico, sino en la gestión pública. Si no, le tenés que comprar las bases de datos o trabajar a partir de las bases de datos de otros. Mi opinión sobre los proyectos alrededor de grandes cantidades de datos es que hay que desarrollarlos por una cuestión de soberanía, dice el investigador. Y este es el párrafo al que quería llegar. Es una locura lo que está pasando, donde todos los correos electrónicos, desde uno de la presidenta hasta uno del último habitante de la Argentina, tienen que pasar por Miami y los está, entre comillas, chupando la NSA. Sudamérica les regala todos sus datos sin cobrarles nada. Todos esos datos tienen que ver con la infraestructura y el manejo de datos relevantes. Son cuestiones que tienen que ver con la soberanía nacional. Los datos geográficos están en el Instituto Geográfico Nacional, en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria o en la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, CONAE. Una gran parte de los organismos nacionales que tienen extensión territorial tienen datos y por eso debería haber iniciativa del gobierno para sistematizarlos, porque tiene fines estratégicos, porque tiene que ver con la soberanía de un país. Por eso traje esta noticia. ¿Podemos discutir la asociación con empresas o no? Discutámoslo. Yo estoy de acuerdo, inclusive tengo argumentos para discutir, que siempre estoy como suspicaz, sospechoso de esa asociación. Pero acá hay un planteo muy interesante. Es tus datos, tu infraestructura, tu software, tu soberanía. Me parece algo importante, una nota muy interesante, una entrevista muy interesante. Así que, digamos, Matías Alonso, muy bien en TSS, Tecnología Sur-Sur. Así es. Bueno, vamos a escuchar algo de música. Primer tema de la adolescencia del Chico de la Sonrisa. Vamos a escuchar Babasónicos haciendo Patinador Sagrado.